El jueves próximo pasado, la Comisión Provincial por la Memoria, de la mano de su Comité contra la Tortura, presentó un nuevo informe actualizado del Sistema de la Crueldad, la edición número 16, ese diagnóstico del estado del sistema penal, con datos obviamente de la provincia de Buenos Aires. Para tener detalles de esta actualización, estamos aquí en Hablemos Claro en comunicación con Roberto Cipriano García, actual secretario de la Comisión Provincial por la Memoria, pero que trabajó y dirigió el Comité contra la Tortura de la CPM entre el 2005 y 2013. Roberto, ¿cómo está? Buen día. Aquí Arnaldo y Claudio los saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Todo muy bien, gracias por el contacto. Un fin de semana, ¿con qué primeras conclusiones? No solo de la presentación, sino de que ya han transcurrido, ¿no?, tantas ediciones de este relevamiento. Sí, sí, es el informe número 16. Pensemos que la comisión decide crear el Comité contra la Tortura y comenzar con el monitoreo de lugares de detención y el despliegue de las fuerzas de seguridad en el territorio ya por 2002. O sea que ya estamos en 20 años de aquella decisión de la Comisión, que empieza en esa tarea incluso antes que se apruebe el protocolo facultativo de Naciones Unidas para protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura, que prevé justamente que los estados deben tener organismos autónomos de control de lugares de encierro. Y esa tarea que venimos sosteniendo y, bueno, cuyo resultado se ve en esos informes anuales, son preocupantes porque dan cuenta de una persistencia e incluso agravamiento de todo lo vinculado con la política criminal, con el sistema de encierro en la provincia de Buenos Aires, ¿no? En este informe se refleja un crecimiento muy importante de la población encarcelada, tanto en cárceles como en comisarías, la persistencia de graves violaciones de derechos humanos con la tortura, que sigue siendo una práctica sistemática. Y bueno, el informe analiza también todo lo referido, además de las políticas, de la política criminal, políticas penitenciarias, de seguridad, el funcionamiento de la justicia, también analiza las políticas de niñez, las políticas de salud mental, y bueno, de alguna manera lo que hace son presentar este relevamiento para que sea un insumo a los poderes públicos del Estado para revertir esta situación que hoy vivimos. 456 inspecciones a lugares de encierro, 40.599 entrevistas con personas detenidas o familiares, 25.562 presentaciones judiciales de habeas corpus y acciones individuales, 199 habeas corpus colectivos. Bueno, contundentes, ¿no?, los números de relevamiento. Sí, sí, sí, es un trabajo importante que se hace y que nos da el insumo justamente para construir este informe. Porque es estar ahí en los lugares de detención, son inspecciones que se realizan con protocolos muy cuidados, entrevistas confidenciales con las personas detenidas, pero bueno, también construimos mucha información que el Estado debería construir y no construye en relación a todos los indicadores que vamos obteniendo de los distintos organismos públicos. Si vas a la página de la Comisión vas a ver uno de los botones que se llama Datos Abiertos, y ahí, bueno, ahí hay una presentación de los datos más importantes de la política criminal, tal vez como no encontrarán en ningún otro lado, porque priorizamos justamente lo vinculado con la construcción de información clara, precisa, porque es la única forma de pensar las políticas públicas, ¿no? Cosa que el Estado, lamentablemente, ni el Estado provincial, ni el Estado nacional llevan a cabo. En términos legales, uno piensa que es una prueba objetiva, ¿no?, para que cualquiera de los poderes del Estado intervenga. A lo largo de estas 16 ediciones, ¿han tenido alguna devolución, una satisfactoria respuesta por parte de otros poderes del Estado? Mira, nosotros tenemos mucho diálogo con todos los poderes del Estado, justamente, y hemos participado en innumerable cantidad de mesas de diálogo, de mesas vinculadas con cautelares que ha dictaminado la Comisión Interamericana, la mesa interinstitucional que llevó a cabo esta gestión hasta el año pasado. Es decir, siempre estamos abiertos. En muchos casos las gestiones reconocen los problemas. El problema es como que está muy claro, digamos, ¿no? Todo el mundo asume que estos problemas existen, que están. El problema es que no hay decisiones políticas, ni de esta gestión ni de las anteriores, de revertir esta situación, digamos, ¿no? Es decir, hay una matriz de la política criminal, de la política de seguridad, que se ha consolidado a través de los años, que tiene sus inicios allá con la gobernación de Rucauf en el 99, digamos, ¿no?, cuando plantea la iniciativa de las políticas de la mano dura, el punitivismo, que vienen justamente, que traen como idea principal la saturación policial de los territorios, y esa política se ha continuado en la provincia de Buenos Aires, y se ha constituido una política transversal a todas las gestiones, ¿no? Son políticas de fuerte raigambre neoliberal, por supuesto, porque están destinadas a controlar los sectores más pobres de nuestra sociedad, los que se cayeron del sistema, Pero eso no ha cambiado. Uno escucha al ministro Berni actualmente y es lo mismo que escuchar al ministro Ritondo, ministro de Seguridad de Vidal, o escuchar a Granados, ministro de Seguridad de Scioli, digamos, ¿no? Es decir, hay una continuidad no solo del discurso, sino de las acciones y de las políticas que se implementan, que dan cuenta de las del problema estructural que tenemos y de la falta de decisión política de los gobiernos para revertirlo. Repasando algunos de los datos que en las redes sociales de la CPM, arroba CPM Memoria, en Twitter por lo menos, 54.000 personas detenidas, persistencia del hacinamiento, sobrepoblación y tortura, y llevarlo, Roberto, al 2021, diciembre, cuando con el gobernador, si bien digo, proponía una verdadera transformación del sistema penitenciario. Digo, desde aquel diciembre, ¿hubo algún encuentro? ¿Cambió algo? Porque en aquel momento, más allá del título, se anunciaban, ¿no?, nuevas plazas, nueva construcción de lugares de encierro. ¿Qué es perspectiva a lo largo del transcurso del tiempo que pasó desde aquel diciembre 2021 a la fecha? Mira, el tema es que la única iniciativa que hoy tiene el gobierno para resolver el problema de la sobrepoblación y del hacinamiento es la construcción de más plazas penitenciarias. Vos pensás que el año pasado, 2021, se construyeron 1.300 plazas penitenciarias nuevas, pero ingresaron al sistema 3.600 personas nuevas, ¿no? Es decir, la población encarcelada creció entre el 2020 y el 2021 un 8%. Entonces, el problema que tenés ahí es que no hay política de construcción carcelaria que alcance, y esto además está demostrado en todo el mundo, no solo en Argentina, pero en la provincia de Buenos Aires particularmente ha pasado. Cuando vos construís más plazas penitenciarias, lo que haces es elevar los pisos de encarcelamiento y cristalizarlos. Entonces, cada vez el sistema detiene más. El problema es cómo el sistema detiene menos. Y cuando yo digo esto, claro, es un horror y mucha gente sale a decir, bueno, quiere liberar los presos. No planteamos eso. Es un sistema penal selectivo, es un sistema penal que atrapa los eslabones débiles de las cadenas delictivas, delitos de poca monta, digamos, ¿no? Es decir, no es un sistema que está persiguiendo hoy al delito complejo. No vas a la cárcel y te encontrás con pibes pobres, jóvenes, morochos, ¿no es cierto?, que cometieron delitos de tentativa de hurto, de hurtos, de robos, por supuesto también de robos a mano armada, pero no vas a encontrar ni responsables de la piratería del asfalto, del robo automotor, ni hablar de las redes de narcotráfico. Esos delitos del sistema no los persigue. Entonces, como la función del sistema penal es el control territorial, vos pensás que la policía detiene al año 400.000 personas. 400.000 personas. De esas 400.000 personas, apenas un 4%, cerca de 15.000, llegan luego a la cárcel imputándose de un delito. O sea, de las 400.000 detenciones, apenas un 4% fueron detenciones vinculadas con la prevención del delito, ¿no? El resto, el 96% restante, son detenciones realizadas en función de ese control territorial que hace la policía, pero que no tienen relación con la prevención del delito. Entonces, el problema es cómo hacer para que el sistema deje de detener, como está deteniendo, detenga menos, persiga más efectivamente el delito que tiene que perseguir, entonces vas a lograr equilibrar esa ecuación, porque cuando vos ves las tasas de prisionización, la provincia de Buenos Aires llegó el año pasado un 306 cada 100.000, 306 personas cada 100.000, cuando la media de Argentina está en 220 cada 100.000, y la media internacional debe estar en 180 cada 100.000. Es decir, en la provincia de Buenos Aires estás en un proceso de prisionización mucho más elevado y más rápido que en cualquier en distintos países del mundo, no sé, no en cualquiera, porque hay países que están igual que nosotros, pero digo que vos ves en esos números generales cómo la provincia de Buenos Aires sobreencarcela y está sobreencarcelando delitos de menor cuantía, pequeños, ¿no?, o eslabones más débiles de las cadenas delictivas. En general, ¿no?, Roberto, se suele hablar, ¿no?, de que quienes están privados, privadas de la libertad, están vinculados a algún hecho vinculado al delito contra la propiedad y no al delito complejo. Pero, Roberto, más allá de esto, que obviamente uno puede extenderse en cada opinión particular que tenga, de si sirve o no el sistema penal, o si es más o menos abolicionista, reformista, etcétera, de este relevamiento, ¿hay un número concreto de cuántas personas sin alguna condena firme aún así están privados de la libertad y de cuántos años llevan esperando justamente alguna decisión judicial? Y mirá, sí, la población que hoy está detenida el 54% son procesados, o sea, todavía no fueron condenados, sí, por el delito de disputa, que es otro problema, ¿no? Porque vos tenés presos, personas inocentes, y esas detenciones son producto de un accionar policial en el territorio ilegal, ¿no? Porque la policía regula el delito en el territorio, se entrama con las redes delictivas, entonces hay una figura, obviamente, que se ha extendido en los últimos años, que es el armado de causas, ¿no? La policía fragúa causas para imputar a determinadas bandas que no arreglan con la policía, que no quieren arreglar con la policía, o para meter, ¿no?, para favorecer unos grupos por sobre otros. Entonces, el problema es que la policía detiene sin orden judicial, o sea, 9 de cada 10 personas que llegan a un indagatorio frente a un fiscal no tienen orden previa de un juez competente, que es un requisito constitucional, legal en Argentina. O sea, la policía detiene sin orden judicial. En muchos casos de estos allana incluso domicilios sin orden judicial, o sea, violando principios constitucionales sagrados de nuestro ordenamiento. Eso lo lleva al fiscal y el fiscal automáticamente convalida esa detención. O sea, 9 de cada 10 que llegan al fiscal son sin orden judicial previa. El fiscal convalida la actuación, se detiene a la persona y esa persona después, como la prisión preventiva, son prisiones preventivas que pueden durar incluso un par de años, ¿no?, tranquilamente, por la morosidad del sistema, se busca la forma de resolverlo a partir del juicio abreviado, que es un mecanismo extorsivo donde la persona arregla, o sea, el defensor arregla con el fiscal, sí, una pena, ¿no es cierto?, y la persona queda condenada. El 80% de los juicios, de las condenas en la provincia de Buenos Aires, son por juicio abreviado, donde el detenido no tiene opción porque el fiscal le dice, mira, o firmás el abreviado y quedás en 4 años, o en el juicio te voy a pedir 8. Y el detenido sabe además que el tribunal ese le va a dar los 8 que el fiscal le pide. Entonces, termina firmando, porque además, si lleva 2 años o 3 en prisión preventiva y firma 4, se va pronto, ¿no? Entonces, hay una extorsión ahí en esa forma de resolverlo. Ahora, fíjate que en el porcentaje que llega a judicial y público, que insisto, hoy es más o menos el 15%, un 85% son condenas por juicio abreviado, apenas un 15% son juicio oral y público. Cuando llegan a juicio oral y público, que también es otro principio que se va socavando, 1 de cada 4 va a ser absuelto. O sea, el 25% de los que llegan a juicio van a ser absueltos. ¿Por qué? Bueno, porque están mal instruidos de la causa, porque es una causa armada por la policía, porque... Entonces vos tenés un montón de personas encarceladas que son inocentes técnicamente, porque están procesadas, pero que se va a confirmar esa inocencia luego, porque 1 de cada 4 que lleguen a juicio van a ser absueltas. Por último, Roberto, recién tendré el contacto aquí con Hablemos Claro en Radio Comunitaria de la Azotea. El último dato que me gustaría una reflexión, 25 muertes en comisaría es el número más alto en los últimos 10 años. Tal cual, porque también ha crecido, digamos, la población detenida en comisaría. Vos pensás que en la provincia de Buenos Aires hay 4.400 personas detenidas en 1.300 camastros. El promedio de esta gestión de detención en comisaría es ese, 4.400 personas, llegó incluso a 5.400 en un momento del año pasado. La gestión de Vidal tuvo un promedio de 3.300 personas detenidas en comisarías y la gestión de Scioli un promedio de 1.300 personas detenidas en comisarías. Es decir, un incremento importante de la detención en comisarías. La mitad de esas personas que están en comisarías están detenidas en comisarías clausuradas por orden judicial, que no deberían ser ocupadas, pero así todos se desobedecen las órdenes judiciales y se ocupan. Y esto produce, son situaciones realmente muy inhumanas, son cuevas, digamos, las comisarías sin ventilación, sin luz natural, bueno, realmente son pozos tremendos donde la gente está alojada. La gente, bueno, ahí murieron 25 personas, que es el número más alto de los últimos años, y bueno, esas 25 personas que mueren, hay un 30% que son por cuestiones de suicidios, digamos, un 30%... por enfermedad y un 30% que no sabemos bien de qué murieron porque nunca se investigan de manera adecuada estos casos, ¿no? Sin dudas, ¿no? Para problematizar, alguna canción diría nadie se suicida en una comisaría, se me venía rápidamente a la cabeza y cómo cuesta, ¿no? Sin dudas, esclarecer esos hechos intramuros. Roberto, le agradecemos mucho el contacto con nosotros y nosotras, que tenga buen fin de semana. Gracias a ustedes, un abrazo. Pasaba por Hablemos Claro Roberto Cipriano García, actual secretario de la Comisión Provincial por la Memoria, pero supo dirigir este Comité contra la Tortura desde el 2005 al 2013 y también se desempeñó como coordinador del área de violencia en contexto de encierro de la Procuraduría de Violencia Institucional, la famosa Procubin, del Ministerio Público Fiscal de la Nación.